Es Femenina FM, es el 96.7 desde Concepción, también a través de femeninafm.cl, de la aplicación El Telón, y en Facebook Live estamos para conversar a propósito del trabajo que está realizando Fondo Esperanza, de entregando un apoyo permanente a los emprendedores, esto en todo el territorio nacional. De manera específica, en el mes de agosto se realiza una campaña anual que busca así entregar mayores oportunidades a más emprendedores a través de distintas vías. De ello vamos a conversar con Marisol Pérez, ella es jefa de la oficina Concepción y Tomé del Fondo Esperanza, acá en la región del Biobío. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Primero contemos a nuestros auditores cuál es el rol, cuál es la función, el objetivo de Fondo Esperanza. Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que apoya a los emprendedores. Emprendedores que quieren salir adelante, que quieren hacer crecer sus negocios, ya mejorar la calidad de vida de ellos mismos, de sus familias, de sus comunidades. De manera específica, ¿por qué se hace hincapié en esta etapa, en el octavo mes de cada año? Ustedes realizan una campaña que está encargada básicamente de apuntar a este nicho tan importante del cual ustedes, exacto, prestan un apoyo importante, ¿no? Actualmente Fondo Esperanza apoya a casi 120.000 emprendedoras y emprendedores, especialmente mujeres. Estamos atendiendo a más de 80% de mujeres, yeah, de estos emprendedores. Y en el mes de agosto específicamente todos los años realizamos una campaña. Ya esta campaña es, uno, es para que podamos ver a los emprendedores que nosotros tenemos, que están en los distintos sectores, sí, en las ferias, en sus negocios, en los barrios, ¿ya? Y además queremos en esta campaña hacer la invitación a nuevos emprendedores que puedan hoy día contar con nuestro apoyo, pero más que el apoyo que entrega la institución, es la fuerza y las ganas que tienen ellos mismos los emprendedores de querer salir adelante. ¿Ya? El esfuerzo que nosotros reconocemos para poder apoyarlos. En las campañas anuales, aproximadamente, ¿cuántos nuevos emprendedores se suman a Fondo Esperanza? Es relativo, la idea es que hoy día demos a conocer ya muchos emprendedores que saben de Fondo Esperanza, pero no saben cómo dirigirse, dónde ir, ya. Y también hay muchos emprendedores que todavía no conocen de Fondo Esperanza y que puede ser hoy día un gran apoyo para ellos. En cada campaña nosotros siempre logramos al menos una cantidad de socios importantes o emprendedores, sí, importantes que lleguen para que sigamos apoyándolos. Sabemos que los emprendedores en nuestro país tienen un rol que es clave para el desarrollo de la economía de nuestro país. Hablamos de prácticamente un cuarto de ellos que son precisamente aquellos que logran generar riqueza, puestos de trabajo, y ahí está enfocado el trabajo que realiza Fondo Esperanza. Hay un nicho, podemos decir, de algunos emprendedores que seguramente tienen algunos negocios vinculados más bien a una realidad precaria. Cuando hablan de realidad precaria desde Fondo Esperanza, ¿a qué es aquí es nicho, digamos, se están enfocando particularmente? Nosotros principalmente estamos enfocados a trabajar en los sectores vulnerables, sí, donde hoy día no existe la posibilidad de que esas personas puedan acceder, por ejemplo, a la banca formal, okay, ya son negocios también de subsistencia que están recién partiendo, ya sus ganancias son bien bajas. Estamos hablando de negocios de barrio, ¿no? Exactamente, ya. Y nosotros a través de nuestro estudio de impacto podemos, sí, verificar efectivamente que ese crecimiento se genera después de un año y medio estando participando en la institución. Un año y medio, que hay un aumento considerable en lo que es sus ganancias, ya el protagonismo que ellos también tienen dentro de sus mismas comunidades, el conocimiento, porque si bien nosotros los apoyamos con un capital de trabajo, también es súper importante porque Fondo Esperanza entrega un servicio microfinanciero integral, que si bien es el capital de trabajo, también, cierto, lo que es la capacitación y la, sí, generación de redes, ¿ya? Cuando hablamos de emprendedores, por ejemplo, que no están formalizados, ¿es para ustedes una necesidad o es básicamente algún tipo de requerimiento propio de que efectivamente los emprendedores a los que ustedes van a apoyar tengan la formalización, o básicamente el aporte que ustedes realizan va apuntado también a ese aspecto? Nosotros apoyamos principalmente aquellos emprendimientos que no están formalizados. Okay. Ya tenemos muchos emprendedores que parten con negocios muy débiles, uh-huh, ya, y también un costo significa hoy día formalizar ese negocio, pero sí a través de los años, a través del crecimiento que han tenido en su emprendimiento, llegan a este fin de que es poder formalizar sus negocios. El financiamiento de Fondo Esperanza, ¿desde qué sector proviene? ¿Hay el aporte que reciben básicamente para generar este tipo de trabajos? ¿Hay proyectos que se realizan a nivel estatal? Nosotros como institución, sí, ya es una institución filial al Hogar de Cristo, ya. Perfecto. Que somos apoyados por el Hogar de Cristo y también con la Fundación de Microfinanzas del BBVA, que no significa el Banco BBVA, sí, sí, sino que la Fundación de Microfinanzas de España, que apoya Latinoamérica con muchas instituciones que trabajan el emprendimiento. ¿Y cuántas personas en Fondo Esperanza trabajan entonces en este proyecto de ir efectivamente a respaldar la labor que realizan los emprendedores en los aspectos que usted nos señalaba? No, a nivel nacional, nosotros sí somos casi 700 trabajadores a nivel nacional. Acá específicamente en Concepción trabajamos 14 personas ya directamente en terreno con los emprendedores, porque el trabajo se especifica y se realiza principalmente en el acompañamiento semanal, quincenal o mensual en terreno, sí, en los mismos sectores. Hablamos de cerca de 1.200 emprendedores que efectivamente ustedes prestan una colaboración. Si aterrizamos las cifras, por ejemplo, para Concepción o Tomé, que son las que corresponden de vuestra oficina, Marisol, aproximadamente, ¿cuántos son los emprendedores? A nivel nacional, 120.000 emprendedores. Exacto. Y lo que es solo la oficina de Concepción y Tomé, estamos apoyando hoy día a más de 4.500 emprendedores. 4.500. Solo Concepción atiende a 3.700. 1.700. Sí. Y la distribución para realizar efectivamente el seguimiento a estos emprendedores, imagino que es un tema complejo también desde el punto de vista operativo, ¿no? Nosotros contamos con profesionales, ya que su nombre es asesor de Banco Comunal. Perfecto. Y estos son los profesionales que están en terreno mismo trabajando con las agrupaciones, porque nuestros emprendedores, nosotros tenemos una metodología que es Banco Comunal, que son grupos de personas, sí, que se reúnen para poder recibir el servicio. Exacto. Ya, y los asesores son los que se acercan directamente al terreno y ahí hacen el, exacto, seguimiento, entregan la capacitación. De esa forma nosotros trabajamos directamente para la operación diaria. Hablamos de este mes de agosto, mes clave, puntualmente, cómo la gente se puede acercar, conocer el trabajo que realiza Fondo Esperanza y sumarse también, porque en el fondo van a recibir un beneficio en el cual podemos decir ganancia doble para la persona que va a ser finalmente beneficiada por el trabajo de Fondo Esperanza. Nosotros lo que queremos con esta campaña también es poder invitar a todos estos emprendedores. Yeah. Ya hay varias formas de cómo hoy día contactarse con Fondo Esperanza. La principal es www.fondoesperanza.cl. Sí. Ya, y tenemos oficinas a nivel nacional, a nivel regional también, en varias comunas. Específicamente en Concepción estamos ubicados en Trinitaria 135. Perfecto. En pleno centro de Muy Concepción, bien, ya, donde las puertas van a estar abiertas para poder recibir a todas estas personas que hoy día quieren tener más conocimiento y quieren también ser parte de esta comunidad de emprendimiento más grande de Chile. ¿Cuál es el mecanismo para las personas al momento de acercarse a la oficina? ¿Reciben orientación? ¿Se les entrega una guía con respecto a fechas de cuáles son efectivamente las primeras orientaciones o reuniones en las que van a ser instruidos, no? Sí, efectivamente, una vez que se acercan a la oficina, ¿ya?, nosotros le damos toda la información. En primer lugar, le damos a conocer cómo funciona ya un banco comunal, por ejemplo, sí, ya cuáles son los requisitos para poder postular a Fondo Esperanza, ya, porque los requisitos no es cualquier persona, tiene, sí, que tener un emprendimiento, tiene que ser mayor de edad, estamos hablando de los 18 años, tiene que tener al menos experiencia en 6 meses con su emprendimiento. ¿Ya? Y ahí le entregamos toda la información y ellos parten participando en este caso en reuniones, ya. Y hay reuniones de le damos a conocer todo el servicio que nosotros entregamos. Perfecto. Marisol Pérez, ella es jefa de la oficina de Fondo Esperanza en Concepción y también en Tomé, contándonos entonces de este mes clave, ¿no?, en la búsqueda de sumar más emprendedores al alero y aumentar esta cantidad, esperamos que sea aún más. Muchas gracias, Marisol, por venir a Femenina y contarnos del trabajo que realizan desde Fondo Esperanza. Muchas gracias, encantada, y esperemos que con este llamado que estamos realizando, sí, podamos atender a muchas personas en nuestras oficinas. Esa es la idea. Muchas gracias, que le vaya, gracias, muy bien. Es Femenina, te acompaña en el 96.7.